técnica del funcionario de recursos hídricos, donde dice que están autorizados que van a regar la cancha con agua de pozo, que la han encontrado con un pozo cavado a mano. ¿Cavado a mano? Cavado a mano. O sea, esta es hasta gracioso, ¿no? ¿No sería hasta una cuestión de respeto hacia la comunidad decir no vamos a regar y en todo caso esa agua que ellos dicen que es de pozo, como si las napas no fueran todas las mismas, ofrecerla a los que no tienen agua? Yo digo, o soy muy utópica, o como me dijeron, ya sos bastante veterana para seguir pensando así de la gente, pero ¿no sería esa una actitud digna de una persona, de alguien que dice que no va a hacer daño? ¿Cómo puede ser que descaradamente estén regando? ¿Vos has visto las fotos que han sacado los chicos? Y hay gente que está por problemas en la cooperativa, están sin agua hace varios días. No sé, claro, hace...